En la 88.5 FM Radio Quimche Mapu presentamos el programa de conversación y análisis de los temas locales, de los temas de interés comunal, regional y nacional. A continuación te dejamos en Voces de la Gente. Bienvenidos. Bien, estimados auditores de la 88.5 Radio Quimche Mapu, estamos nuevamente en el programa Voces de la Gente hoy día sábado. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, así que esperamos también poder llegar hasta ti, hasta tu hogar, a usted señora, señor, con este programa que hacemos los días sábados en función de las conversas que tenemos y hemos tenido con diferentes personas, con diferentes personajes, con diferentes actores sociales, con dirigentes, con personas de la vida común y corriente, además, que no tienen cobertura en los medios, pero que tienen un aporte importante que hacer en términos de su experiencia, de su trabajo. En esta oportunidad nosotros estamos aquí conversando hoy día y tenemos en nuestros estudios una persona que también tiene una trayectoria, ¿ya? Él es una persona que ha vivido por muchos años en la comuna, está hoy día también en una etapa de trabajo importante, de experiencia. Nos referimos a don Narciso Martiní Castillo, poeta popular inicialmente, pero con una vasta trayectoria en diferentes ámbitos por su vida. Así que yo quiero invitar a don Narciso a que se presente, que conversemos durante el programa de lo humano y lo divino, como decíamos hace un momento atrás, de manera que nos vayamos conociendo para poder llegar también hasta tu hogar, estimado auditor, estimada auditora, con estos temas que nos interesan para conocer también a las personas, a la gente y a las voces de la gente. ¿Cómo estás, Narciso? Bien, mi amigo. Cuéntanos, presentémonos un poco. Ya, soy Narciso Martínez Castillo, de la localidad de Quemchúes Bajo. Uh-huh. Soy hijo de Matatías Martínez, Uberlinda Castillo, Palma. Mi padre, de descendencia italiana, llegó a Chile en el año 1907. Venido de Brasil, hijo de un cura del Vaticano. Y como en aquellos tiempos a los curas los perseguían, los que se retiraban, Mi abuelo se casó y se tuvo que ir a Brasil. De Brasil se vino a Chile. Y acá se criaron mi padre y mis tíos. Y por esas cosas de la vida se casó. Y soy descendiente de italiano, argentino y mapuche. Esa es mi descendencia. Una de las cosas que es importante, dices tú, que también tiene orígenes mapuche. Sí. O sea, ¿y por qué haces esa relación de que hay, digamos, descendencia mapuche de Narciso? Porque resulta que no recuerdo el año exacto. En un convento del lado de Imperial, los mapuches entraron al convento y se robaron las monjas. Y de ahí viene mi descendencia por parte de mi abuela. Mi abuela es descendiente de mapuche y de italiano. Y después la madre de mi madre se casó con un argentino. Uh-huh. Y de ahí viene mi descendencia, que tengo de esas tres razas. Yeah. Yo no soy enemigo de ninguna raza de la tierra, porque todos los seres humanos descendemos de la misma, del mismo padre. porque nosotros, cuando morimos, ¿qué se separa de nosotros? ¿Por qué nuestro cuerpo queda inmóvil? Hay gente que sepa. Lo que se separa de nosotros es la vida, el soplo de vida que Dios nos dio. Ese se separa de nosotros. Esa es la fuerza que a nosotros nos mueve. Y esa es la que nosotros nos vemos. Pero se separa de nosotros. El cuerpo va a la tierra, se convierte en tierra porque tierra somos. Pero el espíritu, o sea, el soplo de vida que Dios nos dio, se va de nosotros. Y eso no queda en la tierra. Y de ahí descendemos. Y por eso somos todos familia. Porque descendemos de un solo sabio, de un solo maestro. Y de acuerdo a eso, yo no soy enemigo de nadie. No soy enemigo del que mata, del que roba, del que asalta, de ni uno. Porque somos descendientes, todos de lo mismo. Que lo malo es malo. Estoy de acuerdo que lo malo es malo. Pero ¿qué le vamos a hacer si estamos creados así de esa manera? Es muy difícil entender eso y llegar a comprender la realidad de las cosas. Porque no sé si será porque nacimos así o será por la formación que nuestros padres nos dan. Claro. Porque entiendo yo que muchos descendemos los conocimientos por los conocimientos que traemos al nacer o por la formación que nos dan nuestros padres. Claro que sí. Narciso, porque cuéntanos un poco de tu trabajo, que bueno, cómo llegaste primero al sector donde hoy día tú estás residiendo, que es Quimchúe, o sí, con trabajo también conocido, sí, al lado, sí, del puente Pitirén ahí. Cuéntanos cómo llegaste, Nosotros llegamos aquí al sector de Antilwe, el año 40. En abril del año 40 llegamos ahí. Tuvimos 8 años en Antilwe. Y después de 8 años, mi padre compró una propiedad en Quimchúe y los vinimos a este lugar. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 5 hombres y 1 mujer. Mis hermanos están todos en Argentina, los hombres y la mujer. El único porfiado que quedó acá en Chile soy yo. Y acá estoy. ¿Y por qué decidiste quedarte acá? Porque acompañé a mis padres hasta el último día. Y esa es la felicidad más grande que siento. Porque no hay cosa más preciosa que servirle a los padres hasta cuando ellos lo necesiten. Según mis pensamientos. ¿Qué? Yo no sé, porque cada uno piensa a su manera. Porque cada uno responde por lo que dice y por lo que hace. ¿A qué edad partieron tus papás, tu mamá, por ejemplo? Los 13 fueron a los 93 años. O sea, los dos a los 93 años. Yeah. Mi padre era muy harto longevo, ¿eh? Sí, mi padre era 10 años mayor que mi madre. ¿Y tu familia? ¿Tú armaste familia acá? ¿Tienes hijos? ¿Eres soltero? ¿Cómo es la historia ahí? No sé cómo lo toma la gente, pero tengo un hijo que está en Argentina, tiene unos 50 años, y tengo una hija que tiene 40 años ya, y que ella vive acá en Malalgo, es profesora. Tengo un nieto que tiene 28 años y estudia medicina. Le ha costado salir porque resulta que como no teníamos capital en la universidad, cuesta muy caro, y él a veces tenía que trabajar para poder ayudar a financiar sus gastos. Y un montón, muchas veces, cuando tenía pruebas, no le dieron permiso para ir al colegio. Entonces repitió años. Y eso lo ha atrasado mucho para salir adelante. Por los profesores tengo mucho respeto, porque son los que forman los pueblos a través del planeta. Pero entre tanto, hay profesores que dejan mucho que desear. Y hay profesores que lo han castigado y ha tenido que repetir el año. porque lo han castigado con las notas. Uh-huh. Y eso lamento mucho, que hayan profesores de esa calidad, porque son ellos los que forman los pueblos a través del planeta. Por eso tienen un gran valor para mí. Claro. Pero entre eso hay algunos que no debieran haber sido profesores, debieran haber hecho otra cosa. Eso es lo que siento. Cuando tú llegas acá al sector, obviamente la realidad comparada hoy día, comparando lo que era en ese tiempo, conversábamos, por ejemplo, en una pasada ahí, que arrendaste un campo, que lo limpiaste, que trabajaste, y que era el gran esfuerzo para poder salir adelante. Sí. ¿Cómo se da eso? Finalmente tú, ¿cómo partes instalándote ahí o instalándose como familia, como grupo, como personas que trabajaban en ese sector? Resulta que en esos tiempos eran los padres los que mandaban, no los hijos. Entonces era muy difícil uno trabajar para hacerse un capital, porque la plata que ganaba la mandaba el padre. Entonces, como no tenía plata y no tenía facilidades para capital, decidí ir a la Argentina a trabajar. Tuve un año trabajando allá y en un año junté plata y me vine a Chile. Y cuando llegué acá, mi madre no me dejó que me fuera. ¿De qué año estamos hablando ahí? Del año 63. Y llegué acá y me quedé. Y con esa plata que traía de allá, arrendé un campo, compré un ayunte ternero y con eso empecé a trabajar. Limpié un campo que era monte, a veces me amanecía rozando, y cuando ya estaba medio seco el roce, lo quemaba en la noche porque no, en el día no se podía por el peligro del fuego. Y así seguí trabajando. Y ahí pude hacerme un capital para seguir trabajando. ¿Conoces, por ejemplo, las razones que hicieron? Porque hay esta mezcolanza de italiano, mapuche. ¿Cuáles son las razones que motivaron, por ejemplo? ¿Conoces algo de eso? ¿Por qué se produjo que finalmente se llegaran a este sector familias provenientes de otros lugares? ¿No? En el caso de tus papás, tus abuelos. Cuando se vino mi abuelo de Brasil, fue un enganche que se hizo. Había un señor, recuerdo, por todas las conversas de mis abuelos y mi padre, fue un señor de apellido Richie a Brasil a buscar colonos, porque le había solicitado al presidente Manuel Montt 30.000 hectáreas de tierra para traer colonos de Brasil. Trajo 60 familias, pero con mentiras. Cuando llegó acá, llegaron los colonos acá, el señor Richie se había desaparecido, no estaba. Y no le dieron lo que les habían ofrecido. Había gente que dejaron sus campos arrendados allá, otros los dejaron encargados, esos pudieron volver, pero los que habían vendido no pudieron volver porque no, allá ya no tenían cómo trabajar y el capital lo habían gastado. Así que entre esos quedó mi abuelo. Quedaron 12 familias acá, en Chile, de esa colonia. Y el fondo todavía existe, pero son 15.000 hectáreas ahora, porque los demás lo vendieron, pasaron a otros poderes. Cuando tú hablabas delante de la de mantener la relación, de no estar mal con nadie, ¿cómo fue ese proceso también de llegar al territorio, de llegar al lugar donde había que un poco comenzar a fundar los vínculos, las amistades, acercarse al otro? ¿Cómo fue ese proceso que se produjo ahí? ¿Cómo llegaron a obtener en el fondo la tierra también? Sí. La propiedad, porque es uno de los temas que hoy día también está presente. Es decir, así, bueno, cuando llega una familia desconocida a un sector, por ejemplo, la gente, hay gente que lo recibe bien y hay gente que por no conocerlo no confían mucho, pero nosotros tuvimos la suerte de caer bien y hacerlos amigos y fuimos amigos de toda la gente. Y todavía soy amigo de todos. Porque siempre, para mí, todas las personas valen igual. Porque todos tenemos el mismo derecho y el mismo deber. No hay nadie que tenga más derecho que otro. Porque si nosotros existimos acá en la Tierra, es porque tenemos un derecho en la Tierra. Por eso existimos, si no nos existiríamos. Porque todo lo que hay en la Tierra es porque tiene un derecho acá en la Tierra. Pero es difícil entenderlo. Aunque a veces hay personas que van 50 años a la universidad, pero no pueden entender eso. ¿Por qué es difícil? Bueno, hablábamos un poco en ese sentido, que de repente cuando uno dice yo no quiero pelear o no peleo con nadie, muchas veces no hacer nada también el que está al lado no lo ve bien. O el no enemistarse con, o el no vincularse con las demás personas. Claro. A veces el que está observando tampoco genera desconfianza. Entonces parece que estamos un poco acostumbrados a una sociedad en la cual necesariamente hay que tener discusiones. Hay que tener discusiones. Y eso parece que hoy día también está vinculado al tema de que al que le va bien, al que le va mejor, siempre está vinculado a que cómo obtuvo eso. Sí. No siempre es bien visto y una persona surja, sino que las condiciones... Por esa reflexión, ¿por qué crees tú que sucede? ¿Qué está pasando? Porque en el fondo igual hay algo de eso. ¿Será porque hoy día esas propias desconfianzas las han ido instalando quienes hoy día ostentan el poder y quienes han sacado grandes provechos a esto y que finalmente ha producido un socavamiento en las confianzas de la sociedad? Y que resulta que los seres humanos tenemos este defecto, que todos quieren ser superior al otro. Y esa es la realidad de las cosas. Por eso existe la envidia, el malquisto con los vecinos, por la envidia. Porque siempre existe en el ser humano el yo, el ser superior. Pero la verdad es que las cosas que no hay ninguno superior a otro. Ni uno. Y a lo mejor uno puede tener más conocimiento que el otro, pero somos iguales. Nacimos igual y morimos igual. De vuelta de Argentina, tú nos decías que juntaste un poco de capital para poder venir a trabajar. ¿Y en qué se tradujo? Bueno, nos decías, por ejemplo, que compraste algunos terneros, compraste algunos bienes para poder comenzar a trabajar. Pero además de eso, yo te conozco, a ver, desde el año 76 aproximadamente, era muy niño, y te conocí, por ejemplo, con un tractor, un Inter. Sí. Cuéntanos un poco esa historia que para mí tiene mucho más sentido, porque yo a Narciso siempre lo vi trabajando en los campos de Antilwe, cultivando, haciendo harta pega ahí. Y también y las historias que hay detrás de eso. Nos acordábamos, por ejemplo, de todas las que te has salvado, porque has tenido un montón de accidentes. Sí. Tuve la suerte de poder juntar plata para comprar un tractor. Primero compré un tractor usado. Y era chico, no podía hacer trabajos más grandes. Y de repente se me ocurrió de comprarme uno nuevo. Fui a Valdivia, a Gildemeister, y resulta que ahí encontré a un caballero. Y cuando le consulté, porque era vendedor, y le consulté cómo se podría conseguir un tractor nuevo, cuánto valía. Y resulta que él era amigo del jefe de Corfo. Me dijo, vamos al donde mi amigo y allá vamos a consultar. Me trajo a la oficina de Corfo, donde el amigo me presentó, y ahí dio todas las informaciones y los conocimientos que tenía de mí, y me dieron un crédito por intermedio de Corfo, y con eso logré comprarme el tractor nuevo. Me dieron 5 años para aparcar. Lo recibí en junio. En marzo tenía la plata para pagar. En marzo lo pagué. Cuando pagué y me dieron mis papeles, el jefe de Corfo me dijo, las puertas están abiertas para el día que quiera cualquier crédito. ¿De qué año estamos hablando para eso? Porque en el fondo accedieron... El 72. Del 72. Así pude conseguir un tractor nuevo. Ya. Pero lo pagué antes del año. Eso, digamos, era, bueno, es parte del trabajo que tú comenzaste a desarrollar y de ahí tú comenzaste, me imagino, a extender también tu prestación de servicio. Como, claro. Y ahí con ese tractor, ¿qué comenzaste a hacer? Comencé a trabajar, a sembrar y a prestar servicio. Había veces que estaba tan agotado con trabajo que me amanecía trabajando. Y a veces el sueño me vencía, dormía debajo, una hora debajo del tractor. Así. Que gané plata. Pero al final no supe qué se hizo la plata, porque hay, he dicho siempre, nosotros como humanos no sabemos nada. Creemos saber, pero no sabemos nada. Porque cuando recibía plata, era como echar agua en las manos. No sabía qué se hacía la plata. Sin haberme comprado un litro de vino jamás en mi vida. Y ya no tener nada, después de haber tenido mucha plata. Porque llegué a tener 3 tractores, automotriz, animales, y hoy día no tengo nada. ¿Qué crees tú que pasó ahí? La envidia de mis vecinos y de un amigo muy especial que tenía, pero en el fondo era enemigo. Eso me pasó. Mucha confianza. No he desconfiado en nada. ¿Habrá alguien que deje la puerta de su casa sin llave? ¿La puerta del galpón sin llave? ¿La puerta de la bodega sin llave? ¿Habrá alguien? Yo le daría un premio al que viniera y me dijera: mire, vaya a mi casa y vaya a ver mi bodega, mi galpón y mi casa, si tiene llave o no tiene. Le daría un premio el que lo hiciera. ¿No estará asociado el tema de la bondad, Narciso, ese tema también? Es decir, muy de repente dado al... No sé, pues yo no desconfío en nadie. Esa es la verdad, las cosas. Que hay gente que roba, sí, yo sé que roba. Que se me han perdido algunos animalitos, se me han perdido. Pero yo no voy a carabinero a dar cuenta. No lo hago. Porque resulta que vengo de algo muy feo, muy re feo, pero de algo muy bueno. Porque mi abuelo, cuando le robaban, él no seguía el robo. Bendecía a la persona que se llevaba el robo. Y le deseaba que le fuera bien con lo que había llevado. Eso hacía mi abuelo. ¿Tú conociste a tu abuelo? Y de ahí vengo yo. ¿Lo conociste? ¿Te tocó vivir con él, compartir? No, era chico yo, era niño. Pero escuchaba y lo que decía mi abuela. Porque mi abuela vivió en mi casa. Y murió en mi casa, con la casa de mi padre. Entonces, por eso tengo su conocimiento. Sí. Narciso, ¿en qué etapa te encuentra una parte de la historia de Chile que muchas veces tratamos de ocultar? Hoy día las nuevas generaciones no se han documentado lo suficiente y cuesta abordar este tema, cuesta adentrarse en este tema que tiene que ver con el gobierno de la Unidad Popular, de cuando asume el compañero Salvador Allende la presidencia de Chile y posteriormente la situación del golpe militar. Cuéntanos un poco ese pasaje de la historia que para nosotros, para mí en particular, hay un espacio de vacío, sí, que uno no conoce, que no sabe. Y de hecho uno lo encaran mucho respecto a ese tema. ¿Qué te dicen si tú para el año 73 ni siquiera te sacabas todavía los pañales solo? Entonces, ese pasaje de la historia hoy día es bueno que se comente, que se hable, que en el fondo tenga la posibilidad uno de alimentarse de información. Para mí nosotros tenemos 2 tiempos en la vida. Yo los llamo tiempo. Tiempo de nacer, de morir, de grande, de chico, de joven, de viejo, de bueno, de malo. Son 2 tiempos. Yo los llamo tiempo. No sé los sabios, los que saben más que uno, como lo llamarán, pero para mí son dos tiempos. Todas esas cosas, buenas y malas, y sobre todo lo malo, porque no debiera ser, es porque no hay educación. Nosotros no tenemos educación. Para mí no hay educación. Lo que hay es preparación, alta preparación. Preparado para abogado, para médico, para ingeniero, para arquitecto. Pero son preparaciones. Hay preparaciones muy personas con alta preparación, pero no educación. Porque para mí la persona educada es una persona humilde, prudente, respetuosa, recta y correcta. Esas cinco cualidades tiene que tener una persona para que sea educada. Por eso digo que educación no hay. Porque yo le daría un premio al que me trajera una persona educada. No necesito yo preguntarle si tiene educación. Me costaría conversar un poco con él nomás y me doy cuenta enseguida si tiene educación o no. Porque yo, con que proteste en contra de otra persona, la educación te acabó. Porque son cinco cualidades que tiene que tener para que sea educada, verdaderamente educada. ¿Qué? Lo demás es preparación. Estamos muy preparados para ciertas cosas, pero no educados. Se confunde la preparación con la educación. La educación tiene que nacer de la casa. De allí nace. La formación que le da el papá, la mamá, uno. Interesante lo que plantea respecto al tema de la formación. Pero la pregunta, el pasaje de la historia de nuestro país, 70, de ahí para adelante, ¿cómo te encuentras a ti como Narciso Martini? ¿Qué pasó ahí, Narciso? Bueno, no sé, porque resulta que a veces a uno lo acusan de cosas que no tiene ni conocimiento. Pero es la oportunidad de poder decirla, de poder contar, de que efectivamente un trozo de la historia que en el fondo no... A mí, amigos, muy amigos, y muchachos que los criamos juntos, me acusaron de político, de comunista, de lo que quisieron acusarme. Lo que yo nunca le he hecho daño a nadie, porque no me gusta. ¿Pero tenías opinión política? Siempre lo para mí son dos cosas. El productor de capital y el poseedor de capital. Para mí es así la cosa. El poseedor de capital es el que aprovecha mi trabajo. Yo con mi trabajo produzco capital. Porque yo siembro trigo, crío vaca, siembro papas, siembro el alimento. Estoy produciendo el alimento. Pero el otro está poseyendo mi capital. El patrón es el que posee mi capital. Y yo soy el que produzco el capital. Es una cosa honrada. Yo no sé cómo la gente lo ve. Yo no soy enemigo del patrón. Si yo le voy a trabajar, le voy a trabajar por mi gusto. Que él me pague poco, son cosas de él. Pero no todos los patrones son iguales. Hay algunos que son verdugos y otros que no. Porque hay algunos que tienen conciencia del que le está sirviendo y otros lo miran con desprecio. ¿Pero por qué eso? Por la falta de educación. Porque si la persona fuera educada, pone las cosas en su lugar. Porque todo tiene un lugar que le corresponde. Ahí, ¿tú crees que la... Que seguramente hubo un fraccionamiento de evidente de la sociedad con la llegada de la dictadura? Sí. ¿Qué vivencia más fuerte te tocó vivir ahí? A ti durante cuando se produjo el golpe del año 73, el 11 de septiembre 73, que le cambió la vida mucho de nuestros compatriotas, nuestros amigos, compañeros. Mis amigos me comenzaron a acusar enseguida, pero resulta que en el en Carabinero tenía un amigo que era su oficial, porque había sido amigo de un primo que vivió en la casa de él, y él creía que ese era su amigo. Estaba confundido, pero era mi primo. Y esa la confundió. Y ese me defendió. Y ese fue el que me avisó que arrancara. Y por eso me salvé. Tuviste que arrancar. Sí, y si no, por boca de mis amigos, que me había criado junto con ellos, me acusaban. ¿Y para dónde arrancaste? Para Argentina, ¿no? Así como muchos de los... Como tantos que arrancaron para otras partes. ¿Cuántos años tuviste por allá? Tuve 2 años. ¿Y qué te hizo después decidir volver para acá? Volví por mis padres. Porque en la tierra como la madre no hay. La señora V. Sí. Yo la conocí a ella. Sí, sí la conocí. Tomamos hartas veces mate en la casa en Antigua y también pocas veces fuimos a tu casa, pero nos visitamos. Así fue la cosa, mi amigo. Sí, no fue nada tan fácil. No, por cierto, se fue una cosa muy difícil. Ahí parte una nueva etapa cuando tú regresas acá. Sí. Sigues trabajando, pese a todas las dificultades. ¿Qué comienzas a desarrollar ahí? No, sí, he estado 3 veces en Argentina. Ya. Una vez porque fui voluntariamente y la otra vez porque tuve que arrancar. Después fui otra vez. Siempre me acuerdo las historias de tus accidentes. Esto parece que no, tal vez no sea ¿verdad? Pertinente o verdad decirlo acá a través de los micrófonos de la radio, pero siempre nos acordamos porque te pasaron muchos accidentes a ti, sobre todo en esa cuesta de Antilwe, que está de la escuela al puente. Cuéntanos un poco de eso. No sé. Hay gente que no cree en un ser infinito. Porque hay muchos que no creen, pero lo hay. Y cuando él pone las manos, no las pone nadie. ¿Eres creyente tú? Por supuesto. Yo soy dueño de algo. El otro también es dueño de algo. ¿Y quién es dueño de la bóveda azul? Esa es la pregunta que siempre hago. ¿Quién es dueño de la bóveda azul? Del sol, de la luna y las estrellas. ¿Quién es el dueño? ¿Quién las creó? Yo no creo que haya ido esos que dicen que van a la luna, que hayan ido ellos a hacer las estrellas, la luna y el sol. A mí me da pena escucharlo. Yo no fui al colegio, pero he leído un poco. ¿Cómo aprendiste a leer? Me enseñó mi madre. Y si yo aprendí esas cosas, no sé. ¿De dónde saqué todos esos conocimientos? ¿Y cómo conecta el tema de la creencia con lo que te pasó? Porque en el fondo ahí hay algo que también puede ser parte de la... Bueno, es parte de la vivencia. Sí. Más de 6 accidentes, 6 salvadas. Bueno, has tenido muchos más accidentes, pero en el tractor, porque parece que ese tractor que sacaste en Corfo no te aparte de generarte recursos para vivir... Pero también te castigó duro. Sí, me castigó duro. Por ejemplo, alguna ¿te acuerdas de alguna cosa muy especial? Nos acordábamos antes de entrar al programa de una salvada que tuviste y que te echaron una mano por ahí para de un accidente que tuviste ahí al llegar al puente Pitrén. Sí. Bueno, me salvé de 6 salvadas en el tractor. La primera fue cuando me dejó todo quebrado. Después me salvé, no sé, por gracia, cuando podía, en la cordillera una vuelta me fui risco abajo y volaríamos como unos 10, 15 metros por arriba de unos árboles y unas quilas para abajo de la cordillera. Y aquí estoy. Entonces, hay alguien que pone la mano. Lo digo con seguridad y con pruebas hechas. Hay otros amigos míos que se dieron, el tractor se dio vuelta en lo plano y los mató. En lo plano. Y yo me salvé arriba en la cordillera. 6 veces. ¿Madreando? Sí. He pasado por harta. Aquí estoy. Ando a veces aperrando. Sí, a veces ando manqueando, pero todavía camino. Entremos a una etapa diferente de la conversación. ¿Cómo tú descubres? Bueno, nos contabas algo de... No sabía que en el fondo tú a la educación formal no entraste, sino que fuiste, aprendiste junto con tu madre el tema de los libros. Sí. Pero ¿cómo descubres esta cosa que tú llevas dentro, que tiene que ver ya con lo creativo, con la creatividad, con el hacer parte de tu vida, también parte de la poesía que tú desarrollas, de esa poesía popular, que no siempre se encuentra? Sí. ¿Cómo descubres tú esa beta? ¿Cómo comienza a nacer? ¿Cómo comienza a florecer esa...? Resulta que yo cuando era niño iba al pueblo con carreta, con durmiente al pueblo con mi padre. Y no sé, yo creo que nací con esa propiedad. Porque siempre hacía poesía así, pero de pocas palabras. Y siempre las recitaba por él. Y en el pueblo cuando iba y pasaba a los negocios, las personas que habían ahí me hacían recitar. Me daban un paquete de pastillas o galletas y tenía que recitar. Y así fui haciéndolo. Pero resulta que perdí todo mi tiempo porque nunca lo hice cuando debiera haberlo hecho. Fue en el año, no exactamente, no recuerdo, como el 93 de haber sido. Escuché a Pedro Carcuro a presentar una poesía que había escrito un no sé, inglés parece que fue. Una cosa, pero muy especial, no había otra mejor. Y cuando salieron con la canción, María María salta para acá, María María salta para allá, María María salta para acá, María María salta para allá, y así le ponían otras retajilas. Y no había cosa mejor que esa. Y quedé pensando yo, eso tiene tanta importancia, es tan grande, vuela por el mundo entero. ¿Y yo qué es lo que hago? Fui a buscar un cuaderno, un lápiz, y me puse a escribir. Y la primera poesía fue A la sombra de los laureles. A la sombra de los laureles se paseaba una doncella, tan hermosa como estrella, que brillaba entre las flores. Me paseaba entre las flores y gozaba su perfume. Hoy las flores están marchitas y ya no tienen más perfume. Vuela, vuela, palomita, porque el tiempo ya se fue. Ha quedado en tu nido la semilla que planté. Vuela, vuela, palomita, cogollito de ciprés. No se rían las que escuchan porque llorarán después. Para toda la compañía, estrellita, para toda la compañía, estrellita del oriente. Esa. No se rían las que escuchan. Para toda la compañía, no se rían las que escuchan porque llorarán después. Vuela, vuela, palomita, cogollito de alelí. No se alegren las chiquillas porque yo no soy de aquí. Vuela, vuela, palomita, cogollito de ciprés. No me esperes, morenita, porque yo no volveré. Que llegando yo a mi casa, allá me espera mi bebé. Y si el tiempo nos permite, nos veremos otra vez. Esa fue la primera que escribí. No sé si estaría buena o estaría mala, pero esa fue la primera. Ah, espectacular. Muy buena, en términos de lo que tú transmites ahí. ¿Y después qué comienza a surgir? ¿Qué... Sigo escribiendo después. Logré, o sea, escribí muchas, pero tengo inscrita en registro de propiedad intelectual 75 poesías, versos. ¿Podemos conocer otras? Es importante para los auditores porque a ver. Narciso Martiní tiene una es un hombre, una persona que es multifacético. Es un poco larga, pero... Pero, adelante, pero tenemos espacio, hay suficiente espacio en la radio para poder para conversar y poder conocer tus creaciones. Sí, a veces me equivoco, me confundo. No, porque como tengo tantas metidas en la cabeza, entonces a veces se me confunden. Yeah. Entonces, por eso son las equivocaciones. Esto es para los abuelitos y para los que van para abuelitos. Vamos todos para allá. Ya. No sé si será buena, será mala, será fea, será bonita, pero de hecho que yo la hice. Para saber y contar hay que escuchar para aprender. Esta era una perra brava que me quería morder, y yo batallando me pude defender. Este es el verso, vamos con él. Él va adelante y yo detrás de él. Y dice así: querido abuelo, ¿cuál fue tu destino? Abrir la huella de un largo camino. Qué triste fue tu vida y qué amargo tu destino. Rodaste por el suelo como rueda por camino. Sufrió tu cabeza por haber tomado vino. Fuiste el hijo, el padre y el abuelo. Fuiste dueño y amo de este suelo. Con tus bueyes, con tu arado, abriste surco con anhelo, depositando las semillas en este suelo para alimentar tus queridos polluelos. Con el hacha, con la sierra, desnudaste nuestra tierra. Con el fuego, quemaste nuestros bosques, la riqueza nacional. Querido abuelo, fuiste el forjador de lo bueno, de lo malo, de lo feo, lo bonito, de lo fácil y difícil. Luchaste cuesta arriba, con el hacha, con la sierra, con la pala, con la lechona, con el arado, con la rastra. Con las vacas en el establo extrayendo su leche para alimentar tus queridos polluelos. Con el perro y el caballo, el lazo y el fusil, en la guerra y en la paz. En las salas y las aulas de clase, donde con el libro, el lápiz y el cuaderno formaste a los que hoy te desprecian. Los bueyes y la carreta, compañeros inseparables de tu vida, con lo que construiste el pasado, el presente y la huella del futuro. Luchaste contra el frío, el hambre, la lluvia y el cansancio. Jamás fuiste vencido. Fuerte como roble, duro como acero, brillante como el oro. Así lo demuestra la labor de tu mano con la belleza que construiste y nos deja el recuerdo. Surcaste la tierra, el cielo, los mares, hasta el último rincón del planeta. Allí están tus huellas imborrables, las que perduran por el tiempo y jamás se borrarán. Pero hoy te apartan de la ruta que tú mismo construiste. Y ya no comes del pan que tú ganaste, sino recibes migaja de desprecio en el último rincón de la cocina, donde tu rostro no se vea porque avergüenza, donde la risa se convierte en llanto, la alegría en pena, tristeza y dolor. Y lo peor, estorbas en el huerto que fue tuyo, donde fuiste la flor, la semilla y el árbol. Flameaste con orgullo en la copa del árbol, pero el tiempo de ahí te desprende y terminas tirada en el suelo. Hoy eres la hoja caída, te barren y te echan al cajón de la basura, porque estorbas. ¿Y por qué estorbas? Porque tu rostro está arrugado, tu cabello blanco como la nieve, tus manos temblorosas por el cansancio y tus pasos lentos por el largo caminar sobre la tierra. Se agota el combustible, las ruedas ya no giran. Se para la turbina, se corta la corriente, se apagan los luceros. Las perlas de diamante ya no brillan, la campana de acero no repica y las telas de púrpura fina no vibran. Se rompe el reloj de oro, se corta el hilo de plata, se quiebra el eje y el carro cae al final del camino. Se rompe la jaula de marfil y la paloma vuela al infinito. La jaula está vacía, ¿qué hacemos? Te ponemos el traje de boda, camino al cementerio te vamos a dejar. En ese campo santo tu cuerpo va a quedar y a la sombra de esa cruz tú vas a descansar. Y en esa tumba fría claveles plantaremos para recordarte que siempre fuiste bueno. Sinvergüenza, hipócrita, desvergonzado. Ahora que no estoy, me recuerdas. Y cuando estaba, me tiraste al cajón de la basura. Adiós, querido abuelo. De atrás te seguiremos. Y allá en la corte eterna un día nos veremos. Chao, abuelo. Que te vaya bien. Saca boleto y te vas en tren. El boleto es la misa. El tren es un conjunto de carros que no vuelve. Y el que muere jamás vuelve. El tiempo se acerca y no te has de salvar. La cuenta que tienes tendrás que pagar. Esto que digo es la pura verdad. El oro y la plata déjalo acá, que en la corte eterna hay felicidad. Disculpen lo malo, que lo bueno está escaso. Muy buena reflexión poética, ¿eh? Muy buena. ¿Cuánto tiempo, cómo tú pudiste elaborar? ¿Te costó mucho tiempo poder llegar a lo que tú estabas recitando? Es muy feo que lo diga, pero para mí, cuando se me ocurría de hacer algo, me salía con mucha facilidad. La creatividad florecía. Mucha facilidad. Y creo que esto no lo va a hacer nadie, porque resulta que los bueyes y la carreta no están en todas partes. Cualquiera no los sabe. El perro y el caballo, el lazo y el fusil. El arao, la rastra, la moto, el hacha. Hay un fuerte componente de rescate. En orden general, todo lo que él y el abuelo hizo. Los bueyes, la carreta, el arao, la sala de clase, el profesor, porque el profesor se mira con desprecio. Los alumnos no lo respetan. Y son ellos los que forman los pueblos a través del planeta. Debiera haber un respeto especial para ellos, pero no lo hay. El alumno manda más que el profesor, lo insulta, lo trata mal. Y yo lo digo porque mi yerno es profesor, mi hija es profesora. Le dan un trato mal los alumnos. Y no debiera ser. ¿Cuál es la valoración que tú has visto respecto del trabajo que tú haces? ¿Han habido consideraciones? ¿Cómo se comporta hoy día la sociedad, los ciudadanos, en torno a lo que tú, a tu creatividad, a lo que tú haces? La otra cosa, al campesino, al que produce el alimento, tiene un valor muy bajo, muy bajo. Y resulta que si no hubiera alimento, ¿habría vida? No, pues. Y esa es la persona que debiera tener el valor más alto. Porque los pueblos viven a costa del alimento. Porque no hay ser debajo del cielo y del sol que no tenga que alimentarte para vivir. Desde los átomos hasta el elefante. ¿Y qué valor tienen eso? Nada. Es lo que menos se valoriza. ¿Qué valor tiene un campesino? ¿Por qué anda mal vestido? ¿Por qué anda revolcado? ¿Anda lleno de tierra? Pero si está produciendo el alimento. Y tiene que estar así. Porque la tierra produce todo. Lo produce a nosotros. Y produce las bestias, los aves, las aves. Produce el alimento. Tiene un valor extraordinario. Y nosotros, los campesinos, sacamos la riqueza que la tierra tiene. ¿Y cuál es el valor que tenemos? Nada. Pues somos los que menos valemos. Los que producimos el alimento. Los que estamos elaborando la tierra. La verdad que da lástima, da pena. Narciso, bueno, el tiempo es fatal, sí. Siempre en esto. Nos gustaría que, bueno, aparte que nos recites otra poesía, ya para poder ir despidiéndonos de este programa, que es un programa muy corto, sí, pero que un poco busca graficar y, yeah, en el fondo entregarle a las nuevas generaciones, a los vecinos, amigos, amigas, compañeros, compañeras que nos escuchan a través de la radio Quimchimapu, este mensaje tan importante que hacemos desde nuestro espacio que estamos construyendo hace un tiempo a través de la radio. Así que la invitación es para que ocupes el micrófono y puedas recitar otra poesía, la que tú creas también que es conveniente hacerlo, y para ir ya despidiéndonos del programa de hoy día. Ya. Cuando salen de casa destino al trabajo, destruyen los bosques en la tierra natal. El hombre y el hacha son dos criminal. La sierra y el hacha son dos criminal, y el hombre a su lado le ayuda a matar. Los árboles del bosque se van a llorar, la muerte les llega, no se han de escapar. Qué vida tan triste los trata tan mal, qué suerte terrible les vino a tocar. Qué pena tan grande dan ganas llorar, que las verdes montañas ya no han de brillar, el hombre y su hacha las ha de matar. Qué alma tan cruel, no hay compasión, los bosques se queman, no tienen piedad. La tierra desnuda se pone a llorar, un manto negro la vino a tapar. Todo se ha ido, ya no queda nada, solo el recuerdo y la soledad. Qué pena tan grande ponerse a pensar que el hombre solito se va a derrotar. Su mala cabeza no supo pensar tanta belleza que pudo matar. Bien, ahí está entonces Narciso Martiní, que ha estado con nosotros aquí en la radio Quimchemapu, en el programa Voces de la Gente. Me gustaría, Narciso, también que nos dijeras tu fecha de nacimiento. Ya. ¿Y la edad que tienes? No, yo estoy jovencito, soy un niñito, nomás estoy empezando a vivir. Ya. Tengo 85 años, nací el año 30, el 3 de abril. De allá vengo. De allá vienes. Sí. Por último, un mensaje para los auditores de la radio. Ya. Bueno, lo único que les voy a pedir es que me disculpen todo lo malo que haya, pero yo me parece que lo que escribo es para pensar mucho en lo que digo. Porque referente a los bosques, es lo más precioso que tenemos, porque los bosques los dan la vida a nosotros, a las bestias y a las aves, porque todos vivimos de ellos, de los bosques. Muy buen mensaje, porque efectivamente hoy día uno de los temas que están sucediendo en los territorios es la devastación del bosque. Exactamente. Y eso es lo que debiéramos cuidar. Pero es lo que está más abandonado. Es destruir y destruir. Y en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Destruyéndolo solo. Porque del tiempo de que yo nací hasta esta altura, ha habido un cambio enormemente grande en el tiempo. El trato que se le da a los bosques, a la tierra. Antes la tierra era rica, producía lo que le hubiera tirado. Hoy día tú tiras una semilla, apenas germina y se muere, porque le falta alimento. ¿Y quién la ha envenenado? El hombre. El hombre ha hecho un daño terrible al planeta. Bien. Es una lástima. Gente con tanta preparación y que no cuide lo más precioso que tenemos. Sí. El bosque y el agua. Exactamente. Son recursos importantes para el desarrollo de un territorio. No hay vida, hay vida. Exactamente. Sin alimento y sin agua no hay vida, por no dejar. Okay. Porque hasta la tierra muere si no tiene alimento. Porque la tierra que no tiene agua está muerta. Claro. Porque no produce nada. ¿Y los 50 años de universidad dónde están? Siempre me pregunto eso, ¿eh? ¿Dónde están los 50 años de universidad? Yo al que vivió, que nació en la cordillera y murió en la cordillera, no lo condeno de nada, porque no sabe nada. Pero los que fueron a aprender, ¿qué aprendieron? Da, la verdad que da pena. Sí. Bien, Narciso, te queremos agradecer entonces el espacio que nos has dado en la radio. Como bien decíamos, vamos a tratar de tener otra oportunidad de poder conversar contigo, poder profundizar más en la poesía popular que hace, en la poesía campesina, donde lo principal está presente, como bien decías tú, el arado, la carreta, los bueyes, el campesino, las personas que laboran la tierra, y que desde tu propia experiencia de vida tú has podido desarrollar, y hoy día puedes entregar un mensaje también a los habitantes del territorio. Así que muchas gracias por ofrecernos este espacio, que no pocas veces se da. Sí. Y para los vecinos y vecinas que escuchan la radio, decirles que este programa llega hasta sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Y en esta oportunidad hemos estado con Narciso Martiní Castillo, poeta popular, que es de aquí de la comuna de Lanco, y que gustosamente lo trajimos al programa Voces de la Gente. Nos volvemos a encontrar entonces en otra oportunidad, el próximo sábado. El programa se repite los días miércoles, así que la invitación es para que lo puedan escuchar a través de la 88.5. Que estén muy bien. Esto es para la dama más preciosa que hay acá en la zona. Así como el viento agita las aguas del verde mar, así se agita mi alma cuando te veo llegar. Las nubes que van pasando se paran a lloviznar, ellas refrescan mi alma con agüita que traen del mar. Así como el agua dance en el dulce manantial, así nacerá el amor cuando estés en el altar. En los campos y las praderas los pajaritos van a cantar, ellos están alegres porque el cura te va a casar. Qué feliz se siente la novia estando frente al altar, allí se muere de gozo cuando el novio la va a besar. Radio Quimchemapu 88.5 FM hemos presentado el programa Voces de la Gente. Te invitamos para el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana a sintonizarnos nuevamente. Recordarte que la entrevista de este programa la retransmitimos por la señal de la 88.5 los días miércoles a las 17 horas y se encuentra disponible en www.radioquimchemapu.cl. Esta iniciativa ha sido financiada por el Fondo de Medios de Comunicación Social año 2015 del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Gobierno Regional de Los Ríos.